Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agora Sol Radio, aquí en el corazón ardiente de Madrid. Es curioso a lo que uno se juega este fin de semana sin saberlo, y no estoy hablando de la Eurocopa, sino de la cumbre del euro que va a celebrarse este fin de semana. Uno la verdad es que ya no sabe a qué atenerse. Si es mejor que sigamos en el euro, si es mejor crear las nuevas pesetas, o si bajarse los pantalones y comprar uno mismo la vaselina. Sea como sea, esta es, según dicen, una cumbre vital, una más para el euro, aunque la propia Angela Merkel dijera el otro día que no se hacía muchas ilusiones con ella. Igual lo mejor es reformarlo todo, tirarlo todo abajo, hacerse independiente y gritar eso juntos, todos juntos, eso de ¡Visca Cataluña! Perdón, quiero decir, bueno, en fin, que esto es Agora Sol Radio y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Ya me perdonaréis la broma, pero es que con tanto patriotismo futbolero me apetecía haceros un poco una broma catalana. Esta semana tengo el placer de compartir el programa con Fernando Marcos, profesor de ideología de centro, católico, juancarlista, y a pesar de ello, buena persona, y que en Twitter es. Es que siempre que hacemos esta definición parece como una persona súper conservadora, en cambio no lo es, pero en fin, por eso lo decía, la de buena persona. Y del Real Madrid, además, también. Real Madrid. En fin, que el señor Fernando Marcos es Moetuna, arroba Moetuna en Twitter, y allí lo podéis encontrar. Encantado de estar aquí nuevamente contigo y con los compañeros, Ricardo. Igualmente, majo, eres siempre bienvenido. También es siempre bienvenido Raúl Fernández, arroba Millares, periodista colaborador, no es que se llame arroba Millares, es que su en Twitter es arroba Millares, ¿vale? Periodista y colaborador de medios alternativos como La Tercera Información o Diagonal, que en Twitter, como he dicho antes, es, hoy estoy finísimo y vamos a petarlo, amigos. En Twitter es arroba Millares. Buenas tardes. Buenas tardes, pensaré en ponérmelo en el DNI también, arroba Millares. Arroba Millares. Es una opción, es una opción. También tenemos a... ¿Sabéis qué pasa? Que he cometido un error, que tendría que haber llamado al tercer colaborador y no lo he hecho, pero ahora lo haremos. Antes de comenzar el tema, lo haremos. Pero mientras tanto, María Araiz se encargará de las redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Os recordamos a todos los que nos estáis escuchando que podéis participar a través de Twitter en la cuenta arroba agorasolradio y con el hashtag La Plaza en Llamas. Bienvenidos, amigos. Ya tenemos todo, nos falta un corte turio que ahora le llamamos, pero ya podemos decir eso que nos gusta tanto decir, uy, y que si la técnica me hace ir bien por una vez, es eso de que arda la plaza. Got a lot from there. Bueno, señores, vamos a hablar del primer tema. Tenemos ya, por cierto, a Miguel Argencitas, ahora lo saludaremos, pero antes vamos a presentar un poco el primer tema del que vamos a hablar, las nuevas reformas, la subida del IVA, el copago, el medicamentazo, un poco estas cosas. Parece que comienzan a llegar las primeras consecuencias del rescate bancario, porque para empezar este lunes el propio Mariano Rajoy anunció nuevas reformas difíciles que probablemente lleguen mañana mismo tras el Consejo de Ministros. Tras pedir 62.000 millones de euros a Europa, Rajoy tomará medidas que contenten a Bruselas, que según el presidente irán destinadas a reducir el paro juvenil, como por ejemplo la subida del IVA, el recorte de los sueldos de los funcionarios que pidió el FMI. Aunque ya me dirá alguien en qué ayudan estas medidas a crear empleo juvenil, porque yo de estas cosas la verdad es que no entiendo mucho. Otra de las medidas del gobierno va a ser el clásico medicamentazo, es decir, que el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, la ministra más natural de la historia de España, dejará de financiar más de 450 medicinas de uso común que esperan ahorrar hasta 440 millones de euros. Entre estos recortes se incluirán los antigripales, los jarabes para la tos, los mucolíticos, los tratamientos para varices y hemorroides, para las psoriasis, las cremas de virus que afectan a la piel y los herpes, cremas antiinflamatorias destinadas a la dermatitis de pañal, las lágrimas artificiales, los laxantes, los antidiarreicos. Los estoy diciendo todos porque es que son unos cuantos y la verdad es que son muy comunes todos. También los antiácidos, los fármacos para la ansiedad leve, para prevenir el deterioro cognitivo asociado a la edad. En fin, muchísimos. Vamos a empezar primero saludando a Miguel Ángel Cintas, porque ya que lo tenemos al teléfono y se nos olvidó llamarlo antes. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Pasando calor, que en Valencia hace bastante calor. Aquí también, la verdad. Bueno, voy a decir rápidamente, Miguel Ángel Cintas, ya lo sabéis, porque ya ha colaborado otras veces aquí en La Plaza en Llamas, es editor del blog, perdón, de la web blogsdepolitica.com. En Twitter le podéis encontrar como MACintas, digamos, y Blogs de Política. Miguel Ángel, tú mismo, ¿cómo ves todos estos recortes, este medicamentazo, esta ministra tan natural que tenemos? Mira, el otro día me decía un amigo que vamos hacia otro modelo social, otro paradigma de sociedad donde no todos tendremos acceso a todo y donde la salud no es que sea un lujo, pero no va a ser tan accesible para todos como lo es hasta ahora, ¿no? Y justo venía en el coche, ¿no?, hacia aquí, escuchando el tema del Obamacare. Uh-huh. Y me decía un amigo, ¿no?, que es político, me decía, ellos lo quitan, o sea, nosotros lo quitamos y ellos lo quitan. Le digo, bueno, nosotros tenemos un hotel de 5 estrellas y ellos no llegan ni a posada en Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, que sí, que el recorte se va a notar y lo vamos a ir viendo no solamente en sanidad, sino que en muchas más cosas. Bueno, Raúl. Pues sí, yo creo que coincido bastante en que sí parece que nos enfrentamos a un nuevo paradigma. No sé si es irreversible, yo creo que no, creo que es reversible, esa es la esperanza que nos queda. Creo incluso que se puede frenar. Si no lo creyese, pues dejaríamos de intentarlo. Y sí, o sea, me sorprende algo que has dicho en la introducción, ¿no? Y justo esta tarde otra persona me comentaba a mí, hablando sobre las cuestiones del lenguaje, ¿no?, el lenguaje político, decía, este gobierno dice que va a tomar medidas difíciles, ¿no? Tú te has hecho esto en la presentación. Y este chico decía, en realidad creo que lo que está haciendo es tomar las medidas fáciles, ¿no? O sea, que las difíciles no las está tomando. En realidad está recurriendo a lo fácil, ¿no? Al recorte, principalmente sobre el débil, ¿no? Creo que esto, o sea, tiene que hacernos pensar un poco. En realidad son difíciles para la sociedad, que es quien las sufre. Exacto, pero no para quien las toma, ¿no? Exacto. Fernando. Bueno, yo voy a recurrir a un pequeño tópico que es, bueno, tenemos efectivamente una sanidad de hotel de 5 estrellas, pero tenemos una sanidad de 5 estrellas, pero barata. Entonces, ya no solo es de 5 estrellas, es que no nos cuesta absolutamente nada, y además que es que lo que le cuesta al gobierno, es decir, es muy barata en el sentido de que no se gasta mucho el gobierno en sanidad. Todo un poco lo que hemos dicho es cierto. Encima, luego, todos estos recortes a los más desfavorecidos, les va a causar un problema. Y es más, ya no solo los sindicatos, sino los médicos, los farmacéuticos, todos están un poquito levantándose porque lo que está pasando no es justo. Y cuando se habla de injusticia, estamos tocando ahí sobre todo la fibra de los españoles que no tienen para llegar a fin de mes y encima le estamos poniendo trabas. Yo creo que se pueden hacer cosas en más sitios. Por ejemplo, lo del tema de la receta. Bueno, pues, o lo de los medicamentos, que hay gente que tiene en sus casas muchos medicamentos. Ahí se puede acotar un poquito la entrega de poder, pero el medicamentazo. Ya, sí, supongo que hemos pasado un poco de esta idea, volviendo al tema del lenguaje político, ¿no? De lo que primero nos vendían como copago, después parece que se impuso, después de mucho pelear también en las redes sociales, el término repago. Oiga, que esto no es un copago, que ya lo pagamos, que es un repago. Y ahora simplemente vamos al pago puro y duro, ¿no? ¿Quieres un medicamento de uso cotidiano por capricho, ¿no? Y tienes que pagarlo, ¿no? Supongo que se considera que toda esta tanda de medicamentos son prescindibles o son secundarios. De la misma forma que aquel consejero de Sanidad, creo que era el de Castilla-La Mancha, dijo cuando empezaron a debatir la cuestión de los céntimos sanitarios o del euro por receta, etcétera, etcétera, decía, bueno, esto van a ser al final 8 euros al mes, ¿no? ¿Qué son 8 euros al mes? No es nada, ¿no? Es calderilla y tal y cual. Y después, nuevamente por las redes sociales, circuló una foto interesante de lo que se puede comprar con 8 euros, ¿no? Y lo que puede suponer para la dieta, por ejemplo, de una pareja de pensionistas o de una mujer que vive sola, una viuda o un viudo. Y todo lo que puede conseguir y más en estos tiempos que corren, en los que miramos el céntimo, hay que ajustar el presupuesto, ¿verdad? Exacto, ¿no? O sea, creo que se acometen recortes con esta cantinela de es poca cosa, es el chocolate del oro, son cositas superficiales, recortes prescindibles y tal y cual, simplemente vamos a cambiar un poco la gestión para optimizar el gasto y tal y cual, pero en realidad no, o sea, al final vamos a tocar hueso. Claro, pero por ejemplo, perdonad que entre, como estoy al otro lado del teléfono, entro directamente. Pero yo conozco el caso, por ejemplo, de otros países donde lo que hay es se estipula más o menos la duración de las enfermedades y lo que es una media de consumo por medicamentos. Y cuando nosotros fuéramos al médico, el médico nos dijera, usted tiene que tomar 15 pastillitas de estas, y fueras a la farmacia y te dieran un botecito donde hubiera 15 pastillas, nosotros podríamos gestionar muchísimo mejor el gasto del medicamento. Seguro que no haría falta hacer la contraprestación del euro, ni los 8 euros mensuales, ni toda la franja de pagos que se han montado para el tema de los medicamentos, porque una vez bien gestionada, ni siquiera tendríamos que reciclar medicamentos, porque la gente se le acaba la pastilla, sigue teniendo una enfermedad, va y vuelve y pide otro bote. Es que había muchas formas de hacer esto antes que volver a pagar. Sí, sí. Yo creo que se llegó a hablar de esta medida. No sé si salió adelante, si se llegó a plantear aquí en España, pero sí se escuchó el debate, no hace tanto, hace unos meses. Claro, el problema es el tema de los laboratorios, ¿no? Uh-huh. ¿Que cuánto presiona el laboratorio? Desde luego, sí, en este caso, a partir de ahora van a tener manga ancha, ¿no? Supongo, porque no, ya no va a estar el Estado detrás con esa famosa central de compras que se quiere implantar y que no me parecería una mala medida tampoco. De todas formas, estamos asistiendo a un curso acelerado de política, de qué se dice, qué quieres decir, luego qué te van introduciendo, al final esa palabra que no te quieren decir te la dicen, lo que no quieren hacer te la hacen y todos contentos, parece que aquí no pasa absolutamente nada. Es que no pasa nada. Si os dais cuenta, con la cantidad de cosas, todo lo que está pasando en este último año, hace 10 años, sería impensable. La gente estaría todos los días en la calle. No pasa nada. El otro día me decía un amigo que España es un país que es como el reptil, ¿no? Aletargado, que no se mueve, y solamente si le pinchas en el culo es cuando se mueve, pero poco. Unos pasitos. Bueno, ha habido mucha gente que ha luchado por que esto saliera adelante. Entre ellos tengo muchos familiares de los dos bandos, he de decir. Pero que está indignado. Está indignada porque toda esa lucha que han tenido para conseguir un país relativamente democrático en el que todos pudieran mostrar sus ideales, pues poco a poco ven cómo pues les van limitando, ¿no? Les van limitando, les van engañando y con rabia dicen, coño, ¿y los jóvenes pueden cambiar esto? Bueno, pues aquí en el 15M están dando pasitos. No les dejan, pero están dando pasitos. Ya. Yeah. Pero yo no sé. Si creo que entre esto y lo que ahora ya nos anuncian, porque es que esto parece la entrega por fascículos, ¿no? Vamos viendo cómo la Unión Europea nos va mandando mensajitos. Ahora te toca el IVA, ahora te toca el medicamento. Ya sabemos que en 2 años vamos a tener que ceder gobernanza. Esto vamos hacia una especie de Estados Unidos, pero mal copiado, ¿no? ¿No pensáis que es...? Mientras Estados Unidos quiere parecerse a España en muchas cosas, es decir, cogiendo lo positivo, cogiendo la historia de la sanidad pública, pues aquí, por lo visto, pues vamos al contrario. Yo es precisamente una de las cosas que os quería preguntar, si no creéis un poco absurdo que se... Bueno, si tenemos, como decíais vosotros mismos antes, si tenemos un hotel de 5 estrellas, ¿para qué queremos una pensión de mala muerte, que es lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que es un sistema que quieren implantar aquí en España. Supongo que tiene que ver con el discurso, ¿no? Con el discurso del déficit, ¿no? Un discurso que hemos aceptado, que algunos han aceptado, otros todavía nos resistimos a acatarlo sin más y queremos discutirlo, ¿no? Pero creo que sí se ha instalado, sobre todo gracias al pacto bipartidista para reformar la Constitución, introducir la cuestión del déficit, ¿no? Nada menos que en la Constitución, ¿no? Y así de un plumazo, que fue un día de agosto, de mala manera, allí con todo tipo de secretismo en vacaciones. Y se pactó sin muchísima dificultad introducir un techo de déficit, ¿no? Y supongo que de ahí vienen gran parte de nuestros males, ¿no? El gobierno además tiene una excusa perfecta para echar balones fuera y no responsabilizarse de las medidas que toma, ¿no? Simplemente se dedica a fingir que sufre cuando tiene que tomar estas medidas, por eso nos dice que son medidas difíciles, ¿no? Que insisto, es lo fácil, porque lo difícil sería resistirse a... como digo, al discurso del déficit cero, ¿no? De ¿por qué tenemos que aceptar que es necesario que un Estado no se endeude si todos los Estados han progresado endeudándose, ¿no? Parece que hay otros países en los que quieren hacer cosas diferentes. Yo estoy viendo a Hollande bastante integrado en querer cambiar. De todas formas, los cambios políticos que lo hagan en días claves, cuando la gente está de vacaciones... Es llamativo, siempre se ha hecho, lo ha hecho el gobierno Zapatero, lo ha hecho el gobierno González, lo ha hecho el gobierno Aznar, y Rajoy ha introducido algo nuevo, que es hacerlo cuando España va a llegar a la final de la Copa Europa. Al día siguiente pone los periódicos y nadie habla ni del medicamentazo, ni del 100% de Bankia, ni de la subida de electricidad. No, pero España llega a la final, señores, es magnífico. Sí, yo creo que en este caso... Mira, me ha salido hasta acento catalán y todo. Ayer en Twitter era la broma, ¿eh? En Twitter todo el mundo decía, tranquilos que viene el IVA, a las 12 lo ponen. O sea que era la broma ayer. Yo creo que ha sido una desafortunada, o afortunada si ganamos la Eurocopa, una afortunada coincidencia, ¿no? No pasa nada. Flaco consuelo. Dos horas con subida de electricidad, pues perfecto para ver el fútbol. Pero Mariano Rajoy está aprendiendo de Esperanza Aguirre, ¿no? ¿No pensáis? Sí. Creo que en eso es un crack, ¿no? Yo creo que ella todavía la supera. Esperanza Aguirre es capaz de vendernos con tal de salirse con la suya, vamos. No, pero que se vuelva a fumar porque vuelve a Eurovegas, perfecto, para adelante. No, pero digo que anuncia el recorte, por ejemplo, de la cantidad de políticos que hay en la Asamblea de Madrid. Y automáticamente salen los pitidos de la bandera, el otro, que no se juegue la final. O sea, nadie hablaba ni de las autopistas, ni de nada. Hemos hablado de otras cosas que le interesaba a ella. O sea, que para eso el ejemplo lo tiene ahí. Esperanza Aguirre, yo tengo una relación de amor-odio con ella, porque es cierto que comunicativamente hablando tiene un poder. Entiendo la de odio, pero la de amor... Pues porque es cierto que es una auténtica... un animal político. Sí, no, eso sí. O sea, es un animal político, entonces hay que admirarla por eso. Porque aunque no te guste, domina la situación Sí, no, es como lo que acabamos de comentar de lo de Bankia, que haya salido ayer por la noche justo en el momento que estaba clasificándose que la selección. Bueno, es jugadas típicas de lo que se llama spin doctors, para, si no es verdad, para hacer que una noticia no destaque nada o hacer que destaque mucho más. Es la típica agenda setting de los políticos, es decir, que crear una agenda en un momento preciso para que tenga un resultado absolutamente nulo, como es eso de Bankia, porque hoy nadie está hablando de eso, o muy poco, y en cambio está todo el mundo ¡ah, la selección! Y tal. Es que tener en cuenta que han anunciado que no van a pagar ya las cuotas, el tema de las participativas. Eso hace un mes se decía que no iba a pasar, que en Bankia no iba a pasar, y ayer lo anunciaron. Acabó. Yo creo que nos estamos acostumbrando a acostumbrarnos un poco, ¿no? O sea, sentimos este malestar, este resquemor constante, ¿no? Una especie de mosqueo continuado, pero no sé si estamos ya generando tolerancia al dolor, ¿no? Por volver al tema de los analgésicos, ¿no? Sí. Y cómo un exceso de analgésicos te exige mayor dosis de analgésicos, ¿no? En la próxima convalecencia, ¿no? El señor Millares, de una forma educada, ha querido decir que tenemos todos ya un botecito de vaselina en nuestras casas. A ti esta metáfora te gusta, porque ya la hiciste la última vez que estuviste aquí, que yo no estaba, si no recuerdo mal. Por eso he decidido más. Sí, no, realmente es que es muy gráfica. En fin, son ni 21, aún podemos hablar bastante de este tema. Además, hay varios temas más que hablar. Por ejemplo, a mí me encantaba, me fascinó el tema de alguna cosa natural que se le ocurrió a nuestra ministra Ana Mato. Y que cuando lo dijo me pregunté, y esta es un poco la jugada de España y lo de Bankia que decíamos antes, ¿no? O sea, está diciendo esto de buscarse algo natural para ocultar qué. Me surgía la pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿qué opináis de esa polémica de Ana Mato con algo natural y tal? Bueno, yo supongo que, o sea, por el tipo de comparecencias que hace Ana Mato, que son bastante imprecisas, ¿no? Por ser suave, ¿no? Por ser educado, son bastante dispersas, ¿no? Porque ella es así, porque tiene este discurso un poco irregular, ¿no? Creo que simplemente se le fue la lengua. O sea, no sé si iba en serio. Si va en serio que una ministra de Sanidad esté aconsejando remedios naturales, en fin, o sea, los médicos te aconsejan remedios naturales, ¿no? No te recetan por placer, si no creen que te pueden ayudar, ¿no? Sí, pero permíteme. A mí cuando dijo alguna cosa natural, ir a... Además, en un congreso de farmacia, que también es como muy... Hola, voy a joder el plan, ¿no? Pero voy a tocar las narices a la gente que está... Las farmacéuticas también tienen sus... Sí, no voy a defender yo las farmacéuticas, desde luego, pero me refiero... cuando oyes a una ministra decir una frase como... Voy a tenemos que ir para comprar alguna cosa natural. Es que no es que sea imprecisa, es que esto no es de ministro. Un ministro no puede seguir. Bueno, pues se puede sustituir por alguna cosa natural que encontremos. Claro, yo me imagino yendo al bosque, comiendo cualquier seta, a ver si me curo, ¿no? O sea, hombre, pues solo tenemos que recordar los hilillos de plastelina para hablar del petróleo, ¿eh? Claro, o sea que... Es que es lo mismo. El ejemplo lo tenemos ahí. Es de la misma escuela, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que hay un discurso bastante pobre, ¿no? En nuestra clase política. Y bueno, supongo que el discurso no es más que el reflejo de su intelecto, ¿no? No quiero insultarles, ¿no? Pero, en fin, si tienes algo inteligente que decir, seguramente tendrás facilidad para decirlo. Uh-huh. Si no lo dices, a lo mejor es porque simplemente te has tropezado en ese momento o porque no hay nada detrás, ¿no? No tienes nada más que aportar. No sé cuál es el caso. Creo, la verdad, creo que las comparecencias públicas las hacen porque es obligación, ¿no? No es porque realmente yo estoy seguro que prácticamente, salvo Montoro, que parece que es que le encante, el resto. Nadie le gusta la comparecencia y, vamos, la hacen por eso, por obligación, ¿no? Bueno, a De Guindos también se le ve suelto. De todas formas, yo comparo a Ana Mato mucho con Pajín en cuestión de meteduras de pata, o incluso con Valenciano, que tampoco me cae muy bien. Creo que, y un analista a lo mejor como tú, desde el otro lado del teléfono, yo creo que sí que analizáis, los politólogos o la gente que estáis ligada a la política, cómo son esta gente que es, cada vez que habla se confunde, que se traba, que son inconclusas, claro, que no definen. Es que además la seguridad que transmiten brilla por su ausencia. Claro. ¿Cómo la analizáis vosotros? Nosotros, por ejemplo, en la web tenemos incluso una sección dedicada a la oratoria. Entonces ves como Javier, que es uno de los colaboradores, pues analiza el discurso de Rajoy, Omar, por ejemplo, el discurso de las ministras. Vas viendo, ¿no?, cómo van analizando, bueno, y te das cuenta de la falta de oratoria, de formación en oratoria, de lenguaje no verbal que tienen, y que eso sería imprescindible. Eso es impensable en Estados Unidos, por ejemplo, porque desde pequeños ya estás haciendo oratoria en los colegios, estás haciendo discursos, es algo que se te va metiendo innato. Aquí el político acaba siendo político pues por diferentes motivos, ¿no?, pero no tiene un bagaje que le permita hacer una comparecencia como, por ejemplo, que le ves a Soraya, ¿no?, que maneja perfectamente todo el escenario, o de Guindos, lo había sentado y reparte preguntas, esto, lo otro, está estructurado el discurso. O sea, hay ministros que se les ve con unas capacidades que otros no tienen, ¿no? Y hay veces que valdría la pena poner al sustituto o no hacer la comparecencia mismo y pasarlo todo directamente. A mí me para ver el PowerPoint. Me vais a perdonar, pero voy a aconsejar a todos los maestros o rectores que estén pues ligados a ciencia política, por favor, meter una asignatura que ponga storytelling para todos. Sí, por favor. Y digo politólogos porque deberíamos confiar más en la gente de ciencia política, en aquellos asesores que puedan asesorar a los políticos, a nuestros políticos, un poquito, que se dejen. Pero el storytelling, por favor, en este país, que ya lo vayamos metiendo, porque es que de verdad, que es lamentable ver a algunos políticos. Yo no soy ni politólogo, soy un maestrucho de educación física reconvertido a comercial, pero lo veo. Sí, pero muchas veces pasa lo que pasa en este país, ¿no? Que va un especialista, te dice, oye, mira, esto habría que hacerlo así, ¿no? Y pasa en la Comunidad Valenciana, pues yo creo que hasta pasa más, ¿no?, que te dicen, pero hombre, si yo llevo 20 años en la política, ¿qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a enseñar a mí, no? Es algo claro que se encuentran muchos los políticos. Yo que, como Fernando, tenemos conocemos gente metida en el tema de los politólogos y que gente que aconseja a los políticos, y lo que más nos dicen siempre es que no se dejan asesorar. Dicen, llevo 20 años en política y no necesito que me enseñes tú, un newcomer, como dicen en Estados Unidos, un tío nuevo, un novato, que me enseñe aquí a hablar al público. Cuando muchas veces, realmente, un par de clases no les irían mal, sinceramente. Yo tampoco sé si quiero que les enseñen demasiado a los políticos, ¿no? Quiero decir que ahora por lo menos ya les vemos el plumero, ¿no? Ya hemos aprendido a no, manejarlos, pero, ¿no? Ya que te venden, que te vendan bien. Sí, no, pero, pues, por no, ejemplo, prefiero que no y no correr el riesgo de que al final el discurso cobre tanta importancia que nos fijemos tanto en cómo nos cuentan las cosas que no nos demos cuenta de lo que nos están diciendo, ¿no? Miguel, o sea, que perdón, sí, que... No, solamente era apuntar un ejemplo. Soraya, por ejemplo, Soraya Sáez, ensaya cuando van al Consejo, o sea, al Congreso, los días de antes repasa con dos asesores y cronometra toda la intervención varias veces. O sea, eso, por ejemplo, cuando la veis ahí en que dices, esta mujer tiene todo estructurado, se lo sabe todo de pe a pa. O sea, es que hace un trabajo previo a todas las intervenciones, cronometrando incluso párrafo a párrafo la duración, se lo tiene que acortar. Ese trabajo, que es profesionalizar un poco la política, ¿no? Que nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, ¿no? Pero hay algunos que sí lo hacen. Pero es que ya que los tenemos, yo creo que habría que profesionalizarlo, pero a lo bestia, porque ya no solo para nosotros, que nosotros nos engañen o no nos engañe, sino que nos doren la píldora, que ya lo hacen mal, pero lo hacen, sino cara al exterior. Es decir, no es lo mismo decirle que salgan a Mato y titubear y, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto, pues no, espera, que me he confundido. Algo natural. No es lo mismo que salga una ministra así, que diga las cosas como son, de forma seria, de forma clara, de forma tajante, de forma concisa. Hombre, en realidad, al final, sí es lo mismo, ¿eh? O sea, al final, los medicamentos, los 400 y pico medicamentos, vamos a tener que pagarlos igual, ¿eh? Sí, pero, sí, no, eso es por, obvio. Por recentrar un poco ya el tema. Pero ya que te pones, ¿no?, a presentar medidas, pues hazlo un poco bien. Bien, digo yo, ¿no? No sé, es lo que decía Fernando, ¿no? Damos una imagen lamentable, hay que decirlo, hay que decirlo, de verdad. Y yo no estoy hablando ahora mismo del Partido Popular, estoy hablando de muchísimos políticos que han estado en este país, que han sido muy buenos, y una imagen lamentable de otros que han sido muy malos. Pues que yo creo que haciendo, por ejemplo, lo que comentaba a Miguel Ángel de Soraya, haciendo eso, ensayando un día antes, mejorarían mucho. Porque pues que yo creo que muchos ni lo hacen. O sea, muchísimo, sí. ¿Verdad? O sea, pero como llevo 20 años en la política, me da igual. Es una frase recurrente, ¿eh? Sí. Es recurrente, sí. La verdad que sí. En fin, amigos, son las 9:30, vamos a pasar al siguiente tema. Este nos ha dado para bastante. Como siempre, hemos empezado hablando de una cosa y hemos hablado de otra que no acaba de tener nada que ver. Pero, ¿qué crees que os diga? A mí esto ya me gusta. Con los Manto Diao de fondo, vamos a explicar el segundo tema. Es el tema este de Paraguay que tanto nos ha sorprendido y que el texto que he preparado empieza así. Españoles, Franco ha vuelto. Pero no se llama Francisco, se llama Federico y no vuelve a España sino a Paraguay. En fin, bromas aparte, esta semana nos ha parecido adecuado comentar toda esta polémica de Paraguay, un país que es presidencialista y que mediante un proceso de impeachment, aunque imagino que en Paraguay no lo deben llamar así, han destituido al presidente Lugo y han colocado a la cabeza del país a su hasta entonces vicepresidente Federico Franco. Es decir, que el Congreso de Paraguay echó a Lugo, el vicepresidente tomó su cargo con el apoyo de la oposición y parte de su partido, y el argumento de Franco es que con ello pretendía acabar con la posibilidad de una guerra civil tras unos enfrentamientos en los que murieron 17 personas allá en Paraguay, tras unos disturbios entre policía y campesinos. Este hecho sirvió a Franco para... Qué raro se me va a decir Franco, por Dios. A Franco para presentar este procedimiento para echar, en menos de 2 días, por cierto, al hasta ahora presidente Lugo y colocarse él mismo a la cabeza del país. Y no solo eso, sino que el ya presidente Franco ha empezado a tomar medidas para asegurarse en el poder, como destituir a toda la cúpula militar o no ir a reuniones internacionales como la del Mercosur. Yo lo entiendo también porque buena parte de la comunidad internacional se ha mostrado bastante en contra de este procedimiento que ha sido calificado por muchos como de golpe de Estado. Vosotros, amigos, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que es un golpe de Estado? ¿Creéis que ha sido un proceso legal? Bueno, legal me imagino que ha sido, pero vamos, ¿democrático o cómo lo veis? A priori sí, como dices, parece un procedimiento legal, una especie de subterfugio sobrevenido. Bastante oportunista, pero legal, ¿no? Entiendo que por esto el posicionamiento internacional no ha sido tan contundente como en otros casos más drásticos, ¿no? De todas formas, yo creo que lo llamemos como lo llamemos, sí podemos estar asistiendo después también de lo que ocurrió en Honduras con Zelaya y tal. Uh-huh. No sé si estamos empezando a ver un nuevo modelo de suavigolpismo, como lo queramos llamar, ¿no? Sí. Para lo de siempre, ¿no? Para los gobiernos incómodos y siempre en este laboratorio que es América Latina, ¿no? Para todo este tipo de experimentos bastante dramáticos, ¿no? En este caso podemos decir que hemos mejorado porque hace en los años 70 se los cargaban y ahora menos los instituyen, claro, de otra forma, ¿no? Sí, es muy sutil, ¿no? No sé si el resultado será muy diferente, pero Pero estamos ante un procedimiento un poquito más, como más elegante, ¿no? Más fino. Antes de dar paso. Sí, dar paso, yo iba a decir dar la mano, pero no, dar paso a Fernando Marcos. Quiero recordar a todos los oyentes que podéis dejarnos comentarios en el hashtag La Plaza en Llamas, en nuestra cuenta de, también en nuestra cuenta de Twitter de Orasol Radio. Y nada más, Fernando, ¿qué te querías decir tú? No, quería introducir nada más que sí, hay dos corrientes, los que piensan que es un golpe de Estado, los que piensan que no, pero voy a dejar una puertecita abierta. Nosotros los aquí lo llamamos de una manera muy, muy interesante, moción de censura. Exacto, exacto. He vuelto, que me había caído. Levántate, ¿has ido a la playa o qué? No, que se ha terminado la batería del teléfono, he vuelto, digo, ¿por aquí me estaban llamando? Pues yo lo voy a decir muy claramente, esto es un golpe de Estado encubierto. Y hay una explicación bastante clara. Si os dais cuenta, el nuevo ministro de Economía, que es Manuel Ferreira, Manuel Ferreira estudió en la Universidad Católica y tiene un posgrado en Estados Unidos, ¿no? Y hace un año más o menos escribía en una web que se llama Desarrollo en Democracia que Paraguay había crecido, por ejemplo, un 14,5%, ¿no? Pero que el país no se aprovechaba de esa situación, o mucha parte del país, porque tenían una especie de, una clase de campesino urbano y campesino rural que intentaba vivir, y lo ponía así, en una frase, como con técnicas del neolítico, sí. Y que había que modernizar todo esto para avanzar. Solamente para que veáis un ejemplo, ¿no? Ponía en otro artículo que escribía que Chile era el ejemplo que tenía que utilizar las economías de Sudamérica para el desarrollo. Y no sé si conocéis lo que se llamó en Chile los Chicago Boys, ¿no? Boys era gente que había estudiado en la Universidad también Católica de Chile y que luego hacían los posgrados en la Universidad de Chicago. Y esta gente lo que hizo fue desarrollar todo el tema económico de Chile para convertirlo en lo que es. Y es lo que van a hacer ahora en Paraguay. O sea, el nuevo ministro, el ministro Manuel Ferreira, va con la misma escuela de los Chicago Boys que tenía Ernesto Fontaine, que era el profesor, ¿no?, el catedrático que les un poco les ha leccionado a todos. O sea que ha sido un golpe de Estado económico. Ojalá todo el mundo tenga la visión que ha tenido Chile. Estuve hace aproximadamente 8 o 9 años y, bueno, sufrió el golpe de Estado de Pinochet, bueno, la dictadura de Pinochet, murió un poco la progresión que ha seguido teniendo, que ha tenido España, y yo llegué un poquito en esa progresión y yo vi un poco ese desarrollo y esa evolución que estaba teniendo Chile. Ojalá todos pensaran lo mismo y no que tenemos a la Kirchner en Argentina, a gente como Chávez en Venezuela, a gente de verdad, o sea, es Sudamérica, es... Pero bueno, ¿qué? Vamos a criticar a los de fuera teniendo lo que tenemos aquí. Claro, pero vaya. Daros cuenta, por ejemplo, que los países que más les han machacado, ¿no?, el hecho del golpe de Estado, pues han sido los países que están con otra visión económica. Claro. Estos van a copiar o van a intentar implantar el modelo chileno en Paraguay para hacer de Paraguay un nuevo país en desarrollo. El año pasado 14,5% de crecimiento, que solo aprovechaba una parte muy pequeña del país. Bueno, y sí, ¿y qué pasaría? Porque ahora hablamos de golpe de Estado, y hago una pregunta, dejo la cosa abierta. ¿El fin justifica los medios? ¿Qué pasaría si ahora Paraguay empieza a desarrollarse como país? De repente nos daremos cuenta de que esto hay que hacerlo para que la gente... ¿Qué pasaría? ¿Ya no lo llamaríamos golpe de Estado? ¿Le diríamos bendito golpe de Estado? No, ¿bendito cambio? O sea, yo creo que no. Creo que no, que simplemente... ni siquiera lo llamaría como has planteado antes una moción de censura dura, ¿no? O sea, no, la moción de censura la llamamos aquí. Sí, pero es que no, o sea, por eso digo que no es lo mismo, porque en Paraguay son dos núcleos de poder diferentes, la presidencia y el parlamento, ¿no? Y son diferentes precisamente para evitar este tipo de situaciones, ¿no? O situaciones similares como las que planteó Fujimori en Perú, ¿no? En el 92, con el famoso autogolpe, que fue lo mismo, pero al revés, ¿no? En este caso, pues era el presidente el que disolvió las Cortes, ¿no? Yo creo que aunque Paraguay empezase a progresar y a prosperar y tal, que, como estáis diciendo, ya estaba prosperando, no estaría justificado este tipo de atajos, ¿no? Pero creo que además tengo muchas dudas de que el mismo modelo oligárquico que ha perpetuado la miseria de todos estos países durante décadas, por no decir siglos, y que es el que ahora consigue, mediante este subterfugio, volver al poder en Paraguay, sea quien vaya a traer la solución, ¿no? O sea, si han sido en realidad la raíz del problema, ¿no? Y hace unos años el pueblo paraguayo decidió, bueno, pues intentar un cambio, ¿no? Y elegir a Lugo. Es verdad que pues eso, no contaba con la mayoría en la Cámara, simplemente tenía el cargo presidencial y esto le ha maniatado completamente, ¿no? También vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a esperar si Lugo consigue reponerse del golpe y presentarse de nuevo a unas elecciones, ¿no? Quizá a unas legislativas. Vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, yo tengo muy poquitas esperanzas de que un gobierno neoliberal o ultraliberal o como lo queramos llamar vaya a llevar la justicia social a un país latinoamericano. A mí me parece el típico modelo de la casta, ¿no? y la oligarquía que ha imperado siempre en estos países, que a los que consideraron sus ranchos, ¿no? Lo que aquí llamaríamos su cortijo. Sí. Y para ellos es su rancho, y este señor, un ex cura con hijos y tal, que además se prestaba a la polémica del cotilleo, ¿no? ¿Quién es este tipo, ¿no? Para quitarnos la razón y quitarnos el poder, ¿no? Yo creo que estamos ante el típico movimiento latinoamericano. Y vamos a ver cómo influyen estos movimientos en todo lo que es el país sudamericano, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona Venezuela, que ya sabemos cómo va a reaccionar, qué tipo de cortes, qué tipo de negociaciones. Sería interesantísimo. Bueno, yo pagaría por ver una película de todo el subterfugio que ha hablado Villares. De llamadas, de oye, tal, no sé qué, esto hay que conseguirlo, cómo lo hacemos, tal, no te preocupes, tal. Bueno, hay politólogos que pagarían una pasta, pues a ver cómo habitualmente suele ser más cutre de lo que uno se piensa, ¿eh? Sí, ¿verdad? En tu cabeza ahí sí, lo vas urdiendo más. Sí, parece muy bonito, complejo. Pero luego, cuando lo escuchas las conversaciones, porque algunas veces se ha dado, se han conocido algunas, piensas, ostras, y esta gente ha creado el país que vemos ahora. Y ya no hay un Wikileaks ahí que ya te lo puedo, ¿no? Exacto. Miguel Ángel. No, yo lo que quería apuntar es que recordar que en abril es cuando son las próximas elecciones, o sea que para el presidente más o menos estará hasta agosto 2013 o así, ¿no? Y si van a aplicar el modelo de lo que yo comentaba, ¿no? Si de verdad son los Chicago Boys los que están detrás de este movimiento y aplican lo que parece ser que quieren hacer, de aquí a las elecciones vamos a ver un plan de privatización de empresas públicas muy, muy grande para capitalizar al Estado, y una reducción del gasto muy fuerte, ¿no? Para bajar sobre todo la inflación y conseguir dinero para invertir en el país, ¿no? Entonces, privatizar empresas públicas que les generen ingresos al Estado, y con ese dinero, aparte de reducir la inflación y, bueno, intentar financiarse también de manera internacional, reinvertir todo eso en el desarrollo del país. La idea que parece que llevan ellos es intentar llevar la tecnología, incluso comentaba, ¿no?, Internet, hasta el pueblo más pequeño de Paraguay, si se puede. O sea que ya veremos en un año lo que va a pasar. Pero vamos, yo no sé si el presidente Lugo tenía el empeño de no llevar Internet hasta el pueblo más pequeño de Paraguay, ¿no? Por eso. Veis que es el vicepresidente y está haciendo prácticamente todo lo contrario. Tú sabes lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo es señor Rajoy, privatice. Sí. No. Privatice, que fíjate, vamos a llevar mi abuelo en el pueblo de último de Salamanca mi abuelo, que en paz descanse, va a tener internet. No sé, no me convence. Y menos sabiendo que me recortan educación. Vamos, yo no sé el desarrollo dónde va a ir. Pero bueno, que una cosa es el plan que ellos nos vendan en Paraguay, quiero decir, ¿eh? Sí. Y otra cosa es la realidad, pero que el plan suyo sí se parece a lo que parece ser que están comentando que van a hacer, va por ahí, privatizar y reinvertir a través del Estado para desarrollar sobre todo los núcleos urbanos, ¿no? Nada, yo no sé si compro, yo creo que no compro. Yo tampoco, o sea, a mí me parece, pues, en fin, la cantinela, ¿no? De siempre. Yo creo que es ya la tercera o cuarta vez que digo la palabra cantinela en esta tertulia. Pero es que habría que ampliar el vocabulario, no es por nada. Sí, es que empieza una palabra nueva cada Anamato y estoy carente de vocabulario, ¿no? Es un gran referente a Anamato para este programa, ya lo sabemos todos. Yo no me lo trago y bueno, me parece pues la excusa mínima, ¿no? O sea, no espero nada menos de un golpista que se precie que nos prometa el oro y el moro, ¿no? No, o sea, no lo acepto, no me vale y no me convence. Tenemos un año para verlo. Sí, la verdad es que nos queda un año de gobierno en Paraguay y ya veremos cómo acaba. También, claro, surgen muchas dudas por cómo ha salido. Antes decía Moetuna que decía Miguel Ángel que aquí no tenemos a los Chicago Boys, igual tenemos a los Alcorcón Boys, pero no tenemos los Men in Black nosotros, que sí. Nos los envía Merkel. Es verdad, aunque digan que no era un rescate y que era un préstamo muy ventajoso, muy muy muy ventajoso. Sí, tan ventajoso como que hoy Eslovenia, creo que es, ha pedido que quiere un rescate a la española, pero así, ¿eh? Así, a la española. Así, un rescate a la española, mismas condiciones. Es que tenemos al árbitro. Lo pidió hace dos o tres días. Exacto, o sea que este fin de semana lo pidió también. Supongo, sí, vamos a ir en cadena todos. Aprovechando algún partido de fútbol, te imagino también. Sí. Tenemos un tuit, nos ha llegado un tuit, lo reclamábamos antes, porque estábamos un poco huérfanos de la gente en las redes, en la Plaza en Llamas. Ni que hubiese fútbol. Ni que hubiese fútbol, es verdad. Sí, a pesar de que sea sobre el tema anterior. Pensé que ibas a decir decirlo, que era sobre fútbol. En fin, sobre lo que has dicho, Raúl, de que todos los estados han progresado endeudándose, Ángeles Gabalda contesta que si no puede hacer frente a los pagos, que se encontrarán con un desahucio. ¿En qué van a echar a todo el país, a todos los paraguayos de Paraguay, ¿no? O a todos los españoles de España, ¿no? Ser paraguayo es muy simpático. Va a ser un poco difícil, ¿no? Desahuciar al pueblo, ¿no? Digo por esto de que se supone que somos el soberano, ¿no? Este pequeño detalle, ¿no? Que a veces se nos olvida y que es muy, o sea, es muy interesante recordarlo, sobre todo que estábamos volviendo al tema del rescate, ¿no? Y también hemos mencionado esta tarde que vamos a ir progresivamente cediendo soberanía, ¿no? Este fin de semana, esta enésima cumbre de las cumbres, ¿no? Que nos va a salvar de todos los males. Parece que va a plantear un paso más hacia la unión bancaria, la unión económica, la unión fiscal. Y me parece, no sé, que esta idea que se está creando de un superministro europeo, que va a ser alemán, un ministro para gobernarlos a todos, ¿no? Sí. ¿Qué referencia al Señor de los Anillos? Me suena un poco a continuar alejando al político del elector, ¿no? O sea, creo que si no el mayor, posiblemente uno de los mayores fracasos de la Unión Europea ha sido no convencer a los europeos de que el poder de Bruselas emana de nosotros, porque seguramente no emana de nosotros. Es que si queremos hacer un Estados Unidos europeo, por decirlo de alguna forma, si recordáis la Constitución, yo que me veo últimamente mucho el ala oeste de la Casa Blanca, lo estoy remirando otra vez, recuerdo, creo que la Constitución americana empieza "We the people", o sea, nosotros el pueblo. Y eso es algo que en una constitución europea, que no me acuerdo cómo quedó, porque se hizo 14 cambios y tal, sí, no dudo mucho que empiece así, como nosotros el pueblo. Es que ni siquiera se pudo llamar constitución, o sea, al final precisamente por el no francés, el exacto, no irlandés, exacto, y tal, acabó siendo un tratado que se firmó en Lisboa, pero que hubo que cambiar antes. Señores, seamos serios, de verdad, seamos serios. Unión Europea, unión cuando, por favor, o sea, ahora... ¿Que quieren qué? ¿Quieren qué? Pero si es que llevamos desde el 2000. Desde España, el 86, en realidad. Bueno, en realidad iba a decir lo del tema del euro, ¿vale? O sea, bueno, sí, el tema del euro. El tema del querer unirnos todos en la misma economía, en la misma política y tal, pero si Alemania lucha por Alemania, ¿qué narices? Ahí iba mi argumento. Es decir, si realmente queremos una Europa que funcione, debemos hacer... De verdad que no. Mientras Alemania se mire el ombligo, Francia se mire el ombligo, Italia se mire el ombligo, España se mire el ombligo... ¿Qué Unión Europea? ¿Competir con quién? ¿Con América? Claro, pues la patria de las patrias. Si es que justamente el problema está ahí, ¿no? Porque Francia, ¿por qué dijo que no a la Constitución? porque ellos pensaban que suponía una pérdida de autoridad, ¿no? Sobre su propio país. Es que es una pérdida de autoridad. ¿Pero quién se leyó esa constitución? Bueno, yo sí me la leí en su momento, pero supongo que fui de los pocos. Aquí está el típico tertuliano que dice, yo me lo he leído. Yo recuerdo, perdona un momento, en Hora 25 había un tertuliano aragonés, si no recuerdo mal, que decía siempre, yo, bueno, me he leído todo el texto, los 853 páginas, y pensaba así, hombre, tu padre, lo has leído todo. Vale, has leído el resumen como todos. No era tan largo tampoco. No, ya lo sé, es broma. No, ya en aquella época pues yo también estaba currando de periodista y bueno, pues me tocó leerlo. No digo que fuese un placer ni que me llevase el tratado a la cama para conciliar el sueño, aunque desde luego era bastante soporífero, ¿no? Hombre, y estaba muy buscando, poco ilusionante, ¿no? Yo estaba buscando justamente el texto, tengo el ordenador aquí, y lo primero que había era un preámbulo de la República Checa, tal... No encuentro el texto para ver. No lo hagas, no te suicides. Estaba en ello, digo, ¿dónde está el primer texto? Si lo encuentras, dinos cómo empieza, porque a mí me he quedado la duda esa de comparar el Nosotros el Pueblo con lo que... Yo lo confieso, no leí la Constitución Europea y solo leí el resumen del Quijote. Bueno, pues mira, y saqué un 9 en el examen. Lo tengo aquí. A ver. Artículo primero, dice, la presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los estados de Europa de construir un futuro común, que era la Unión Europea. Pues sí que lo pone. Bueno. sí. Era más literario el Nosotros el Pueblo, supongo, ¿no? Pero... Sí. Bueno, también la época, ¿no? Sí, también era una época mucho más ilusionante. Bueno, complicada también, pero un poco más ilusionante que esta. No está mal, hemos tocado unos temas bonitos hoy, ¿eh? Hemos hablado bastante de democracia, que era la razón principal para que había traído este tema aquí, aparte de hablar de Paraguay, que es muy interesante, evidentemente, todo lo que ha ocurrido. Pero hablar de democracia también me fascina y creo que era importante tocar este tema. Vamos ya por el tercer tema, que es un tema que yo estoy muriéndome de ganas de hablar de él, que es Eurovegas. No money, got no class. En fin, vamos a hablar de Eurovegas, que está trayendo bastante cola porque se está recrudeciendo la disputa entre Madrid y Barcelona, y Cataluña, por conseguir el tan preciado tesoro de Sheldon Adelson y su promesa de la creación de miles de puestos de trabajo de calidad, como por ejemplo un camarero, croupier, prostituta, jefe de sala, en fin. Sí, amigos, en un extremo del ring tenemos a Artur Mas, presidente de Cataluña, y al otro lado Esperanza Aguirre, Teresa madrileña por excelencia. El árbitro es, como decíamos, Sheldon Adelson, el magnate del juego y la prostitución en Estados Unidos, y que con ese traje de bienvenido Mr. Marshall espera traer a España muchos, muchos casinos. Pero, queridos pirómanos, esto no va a ser gratis, porque recordemos que el americano ha pedido la abolición de la ley antitabaco en sus casinos, extensiones en impuestos y bonificaciones de la seguridad social para la contratación de trabajadores. Algo, por cierto, que no se le da a los empresarios españoles, pero el proyecto de Adelson también tiene muchos detractores por el hecho de crear un paraíso fiscal en territorio español, o porque la administración sea cómplice de un proyecto que fomenta la ludopatía, la prostitución y el blanqueo de dinero de las mafias. Anyway? Yeah, Por otro lado, el hecho de que Adelson no encuentre la financiación adecuada también preocupa, porque se podría reducir el proyecto si no consigue todo el dinero que necesita, que entonces no ofrecería tampoco los 30.000 puestos de trabajo que prometía el señor Adelson, a pesar de haber tenido ayudas fiscales y de la reforma de las leyes. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero ¿cómo veis este proyecto de Eurovegas, amigos? ¿Alguno de vosotros le gusta? Sorprendedme, va. Pues no, me gustaría sorprenderte. Yo puedo decir que sí. Sí, hombre, ya que tenemos... Venga, yo que no sé. tenemos toda la baraja, empecemos por el sí, Miguel Ángel. Bueno, yo es que tengo que confesar que trabajé en una empresa de juego, entonces... teníamos casinos, hoteles, entonces un poco me conozco un poco. Cuenta. Explícanos. No, o sea, una cosa es que el modelo de negocio sea el que pueda ser factible y viable y todo. El otro día hablando con unos amigos, ¿no? Me dicen, no, pero es que Las Vegas y tal. Es verdad, Las Vegas tiene la tasa de paro más alta de Estados Unidos, pero también tiene 11 periódicos, por ejemplo. También tiene mucha... No diríamos industria, ¿no? Pero mucha economía alrededor de lo que es el juego, que no solamente es el juego y del que viven muchas personas, porque él habla de 30.000 puestos directos, pero al final hablaban de 200.000, ¿no? Y a mí otra es cosa que es que nos guste el modelo de negocio. Esas cifras ya me chirrían muchísimo, ¿eh? O sea, me parece una bestialidad, 30.000 puestos de trabajo directos, ¿eh? O sea, en fin, o sea... Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Si tenemos que aceptar lo que nos echen a cualquier precio porque estamos como estamos, ¿no? Y tenemos que tragar con lo que nos echen, ¿no? Tenemos que tragar con la reforma laboral, tenemos que tragar con derogar leyes que están ya empezando a salvar vidas, como la ley antitabaco. Si tenemos que derogar cualquier tipo de regulación fiscal para que este señor pueda crear 30.000 empleos de dudosa calidad, en lugar de apostar como país por un modelo de crecimiento sostenible, justo, equilibrado y a poder ser perdurable en el tiempo y con más base científica y con mayor aporte de conocimiento, ¿no? Pero no, o sea, creo que esté reñido una cosa con la otra, son cosas diferentes. Yo creo que sí, o sea, desde el momento en que haces semejante apuesta mediática y política para traerte este modelo de negocio y no se hace una apuesta similar para traer otros tipos de negocio. O sea, porque si me planteas la necesidad de hacer, de conceder ventajas fiscales a una empresa puntera en tecnología que va a crear puestos para ingenieros en España, todavía me lo puedo pensar, ¿no? Porque creo que esto sí aporta un valor consistente y riqueza, ¿no?, a mi país, ¿no? Al concepto que yo tengo de riqueza, ¿no?, que no se sostiene solo sobre la riqueza económica, ¿no?, sino también sobre la riqueza personal, el tener un empleo satisfactorio, un empleo que te permita mantenerte con vida, pero no solo eso, ¿no? Claro, el tema es que la diferencia está en cuánto rápido es el dinero que generas, porque invertir en una empresa de tecnología necesita un tiempo de desarrollo. Pues tengo a los dos donde quería. Claro, necesitan las patentes, etcétera, etcétera, pero el sistema del juego es automático. Os tengo las dos donde quería. Ya que se abre la persiana, estás generando ingresos para el Estado o la comunidad autónoma. Moetuna está muriéndose de ganas de decir algo porque, como decía, los tiene a los dos donde quería. Creo que no me parece mal que se haga, pero es pan para hoy y hambre para mañana, es decir, es un dinero fácil, que llega fácil, pero cuando llegan las cosas fáciles muchas veces se destruye fácil. Entonces, yo me pregunto, lo mismo que Millares, ¿hacia dónde queremos encaminar la idea de país o como idea de país? ¿Hacia dónde queremos invertir? Entonces, me parece insuficiente, Millares. Es decir, no me parece mal. Yo estaba hablando también con mucha gente que está a favor. Dice, joder, mogollón de empleo, tal, no sé qué, tal. Perfecto, eso está estupendo. Y construirlo va a dar trabajo a no sé cuántas personas que están en la construcción ahí, medio muertos de hambre. ¿Cuánto tardemos en construirlo? Ya es otra cosa. Pero, señores, también estamos en un periodo de negociación. Y dentro de los periodos de negociación, ¿vale?, hay dos partes. Y ahora mismo la parte que gana es la del señor Levan y el señor Adelson. Es decir, se están bajando los pantalones tanto Barcelona como Madrid de unas maneras que vamos, ¿qué les vamos a dar? Si ya tenemos problemas con el Banco de Europa, que sí, ya es este así. Tío nos va a quitar ya de todo. A ver, seamos serios, no me parece mal. A mí me parece... Pero creo que es insuficiente y creo que debemos encaminar nuestro país hacia un proyecto de futuro que, aunque cueste más, a la larga sea más beneficioso. Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque lo que comentabas de la rapidez del dinero, primero lo dudo, ¿no? Porque no se construye un Las Vegas de la noche a la mañana, ¿no? Vez abres la persiana. Bueno, de acuerdo, correcto. Pues una vez que abres la persiana, empiezas a tener ingresos. Si no aplicas una exención fiscal espectacular como la que nos exige el señor Adelson, ¿no? Uh-huh. Es decir, si abrimos un montón de casinos como los que operan ya legalmente en España, bueno, pues estos casinos supongo que pagan sus impuestos, intentarán evadir lo que puedan como otro empresario, pero no con ventajismos, ¿no? Y este señor quiere eso, una legislación a la medida, ¿no? Volvemos otra vez sobre lo mismo, ¿no? A mí es que esto me recuerda un poco a lo de Paraguay, ¿no? Estamos dispuestos a aceptar una cesión de soberanía, ¿no? Y que un individuo, un empresario, nos imponga a todos los demás una legislación, ¿no? Una legislación que nosotros, de manera muy indirecta, a través del Parlamento, hemos aprobado, ¿no? Oiga, que hemos aprobado una ley antitabaco y la hemos aprobado entre todos, ¿no? Esta es la teoría. Pero ¿no? bueno, pero qué, pero si es que estás hablando otra vez de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre no tiene ningún tipo de trabas. Ella dice que si hay que hacerlo, se hace. Claro, claro. No, ¿y sí. quién se lo va a impedir? Si se pone el gorrito y baila un chotis. Bueno, Ana Mato, se lo impidió durante las primeras horas. Le dijo, no, este gobierno no tiene intención de cambiar. Sí, pero luego dijo que era natural y ya... No, y luego ha dicho que sí, que bueno, que se podría revisar, ¿no? Miguel Ángel. No, pero era un apunte solamente rápido con el tema del tabaco. Yo os aseguro que en el jugador compulsivo, en general, no el jugador ocasional, ¿no? El que va... y después de una cena va, juega al casino y no vuelve a lo mejor hasta dentro de un año o no vuelve más, ese no, pero el jugador habitual de casino, por ejemplo, o el de bingo, necesita, si es fumador, necesita el tabaco, no puede jugar sin ese tabaco, puede levantarse para ir a la calle a fumar y volver. Me parece una doble ventaja. Hemos mejorado muchísimo en salud, no me fastidies. No os niego todo lo que estáis diciendo, pero os estoy explicando una cosa que es real. Si impidiéndoles fumar, además impedimos, como algunos jugadores tienen incluso prohibida la entrada en casinos, ¿no? Por cuestiones de salud, que es algo que se nos olvida, que la ludopatía no es vicio, ¿no? Esta cosa que decían otras generaciones, no. O sea, caramba, concienciémonos de que es un problema de salud psíquica que afecta a muchísima gente en España. Y es una cuestión muy, muy delicada, ¿eh? Pero bueno, o sea, que ya existen casinos en España. O sea, no me parece el único argumento contra el diseño de los casinos. Tú, Miguel Ángel, que has trabajado con ellos, lo debes saber. Está hecho especialmente, por ejemplo, no tienen ventanas, hay mucha luz, camareros atendiéndote por si quieres o tabaco o una copa o no sé qué, para que no tengas ni que levantarte del sitio donde estás. Exacto. Para que sigas jugando continuamente de forma impulsiva. No, pero es que además entramos en la mente humana, entramos en una especialidad que estoy aprendiendo ahora, que es el tema de las emociones. Somos el 80% emocional en decisiones, y esta gente lo que hacen es, te vamos a nosotros a hacer lo que sea para que tú no pienses y estés jugando ahí. Es decir, tú con tus emociones, tú gasta. De todas formas, quería leer una pequeña frase que me llamó mucho la atención leyendo los artículos del señor Leven, o sea, el tío que quiere meternos aquí todo esto. El señor Leven, él mismo, reconoce que cuando estaba en la universidad perdió la asignación mensual jugando al póker y que desde entonces no apuesta. Es decir, él mismo... Él mismo es como Groucho Marx, nunca me metería en un sitio en el que no me aceptase. En un club donde no bueno, pues aceptase, ¿no? Aquí es que somos masocas. Bueno, yo tengo la experiencia de eso, porque yo nunca he jugado en un casino. Ya. O sea, trabajaba en la empresa, teníamos muchos, Y yo os aseguro que no he jugado en ninguno de nuestros establecimientos en los que estábamos. Ya que estáis en plan confesiones emocionales, yo una vez jugué en un bingo con unos amigos y me lo pasé muy bien. Quería preguntaros, no sé si alguno lo sabe, si en los casinos de Estados Unidos se puede fumar. Digo, sí, porque diría que sí. Por cómo son en Estados Unidos. No lo sé. En los casinos de la televisión de Las Vegas y eso no veo no fumar. Se fuma, pero porque en la tele no se fuma, exacto, ¿no? Pero no exacto sé si en los casinos reales se fuma o no. Está prohibida, además. La verdad es que me ha surgido la duda y no. Pero es que además el señor Adelson ha dicho que él lo que no quiere es introducir una norma propia para los casinos, que sería para toda España. O sea, bueno, pues si todavía quieres introducirlo de tabaco en tu casino, bueno, y pues te dejan, perfecto, pero coño, que quieres cambiar España entera o que se presente a las elecciones, ¿no? Y cambia la legislación. Bueno, que calla que lo votan. Más de uno también sí. También puede ser, sí. O sea, es un. O sea, con esta misma cantinela, aquí se han ganado muchas elecciones y, bueno, creo que Miguel puede atestiguarlo, ¿no? O sea, la cantidad de campos de golf que se han prometido en este país, urbanizaciones, parques de atracciones, parques de atracciones, ¡ay, los famosos parques de atracciones, Dios mío! La época en la que Disney World, perdón, Euro Disney, se barajaba a Valencia también, ¿no? Salamanca hicieron tres campos de golf y no voy a decir los nombres porque hay alguno que se está quebrando y tengo al director de amigo allí diciendo, está la cosa muy mala, ¿verdad? Que tres campos de golf en Salamanca. Mm. Pero Puerta Aventura, por ejemplo, es un proyecto que salió a raíz de que fracasó Euro Disney. Aquí venía Euro Disney, como fracasó, Jordi Pujol necesitaba un macro proyecto para las elecciones y cogió Puerta Aventura. Sí, sí. Si fracasa Euro Vegas tendremos. Y de hecho tenía que ser un proyecto mucho mayor de que al final fue, porque si no recuerdo mal, porque tenía que ser un poco pequeño Las Vegas con el Portaventura, más no sé cuántos hoteles y mil cosas más, pero al final fracasó se quedó solo en el parque de atracciones. Aquí mismo en el parque de la Warner sigue sin despegar, después ya no sé. Hoy, por ejemplo, en Valencia. ¿En Valencia? ¿Sí? Dinos, ¿en Valencia? Ah, no, que en Valencia, por ejemplo, hoy el Generalitat, que tenía acciones de Terra Mítica, hoy las ha vendido. Hostia. O sea, hoy ha decidido vender, que va a desprenderse de todo lo que tenía de Terra Mítica, un proyecto que costó 400 millones y que después de liquidar las deudas solo va a ingresar 20 millones. El dueño de otro parque acuático es el que se va a gestionar Terra Mítica y el otro parque acuático, para no dar publicidad, ¿eh? Uh-huh. Pero de un proyecto de 400 millones, la Generalitat se va a quedar con 20. Madre mía. ¿Esto sería fraude? Digo, ¿eh? No sé. Yo he puesto por el sí. No, yo creo que muchos ciudadanos sí sienten que es un fraude, ¿no? Levantamos la manta. En fin, este tema ha estado muy bien, la verdad. No sé si queréis. No, os iba a preguntar cómo veis la postura de Artur Mas y Esperanza Aguirre, pero más o menos ya la hemos hablado. Pues uno tiene calzoncillos y la otra bragas. Sí, exacto. ¿Podemos hacer una apuesta? Bajadas. Sí, ¿dónde va a ir? Hagamos una porra, venga. Que, bajadas. ¿Cómo creéis que va a quedar esto aquí? ¿Dónde va a venir realmente? ¿Va a venir? Esta es mi pregunta. ¿Va a venir realmente? Y de venir, ¿a dónde va a ir? Bueno, yo a la primera pregunta no me atrevo a responder, sobre todo después de las dudas que están surgiendo sobre la financiación, ¿no? A la segunda, si viniese, ¿a dónde iría? Yo hasta hace poco pensaba que Madrid tenía todas las papeletas y que Esperanza Aguirre se lo iba a llevar de calle, pero últimamente no sé, estoy escuchando un montón de gente que dice que Barcelona tiene ventaja. Es que se ve que a la mujer le gusta más Barcelona y las mujeres de los... No, poca broma, pero dicen que va a influir bastante en esto, pero en fin. Fernando, ¿cómo lo ves? Ay, ojalá no fuese a ninguno de los lados o a los dos, no sé. Mira, por mí que se vaya a Barcelona. Vaya, hombre. ¿Y tú, Miguel Ángel? Yo a la primera pregunta no sé si puedo contestar, porque ya la noticia de hoy era que un proyecto de 6.000 millones en los 2.000 primeros, que es la primera fase, ya tiene problemas para conseguirlos. Sí. No sé si vendrá, pero de venir, yo apuesto por Barcelona y tengo una razón, ¿no? Una razón es que Barcelona tiene puerto y recibe muchos visitantes de crucero. El visitante de crucero suele tener casino en el barco también y está dispuesto a gastar. Cuando bajase a Barcelona sería un cliente mucho más propenso al gasto de casino que otro, ¿no? Pero en realidad eso es lo que con lo que jugaba el señor Anderson, con el tema de las comunicaciones. Claro. En realidad la gente que está de crucero, en fin, tiene el casino en el barco. Pero no sé, no sé. Decía sí, que no, las comunicaciones en Madrid eran mejores y eso era uno de los temas importantes por los cuales quería Madrid. No sé, Barcelona siempre está mejor comunicada con el Mediterráneo, sobre todo. Y no la sé, gente no sé, que viene de Europa lo tiene más cerca. Aeropuertos en España. Pues oye, mira, el casino en Castellón. Tenemos un aeropuerto muy bueno ahí. Que no, que mi Fabra no se lo digas a Fabra, por Dios, madre. Quería dejaros un dato, por si veo que Ricard ya va a terminar. No, sí, sí. Un dato de que hoy estaba haciendo un poco de documentación para el programa. Uh-huh. Y me he sacado las 25 zonas más peligrosas de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Un poco así para encontrar el morbo. La tercera y la cuarta están en Las Vegas. Una está en la avenida Balzar y la cuarta está en la 28 Street, ¿no? Y la posibilidad de ser víctima es uno de cada siete personas tiene una posibilidad de ser una víctima durante, o sea, en el periodo de un año en esas zonas. Madre, hay una tasa de delitos de 145 por mil. ¿Cuál es la primera? Sí, ¿Atlanta? ¿No será Atlanta? Es posible que sea Atlanta, sí. Que también hay muchísimos casinos allá, por cierto. ¿Atlanta? Sí, sí, grandísimo. Ese reporte tuyo ha sido grandísimo, que lo sepas, Miguel Ángel. Muy bueno, bueno. O sea, es un poco... Porque es que hablando esta tarde con mis compañeros de trabajo, me decían, sí, sí, lo malo ya lo conocemos. Y te quedas como diciendo, joder, ¿qué estás omitiéndolo? Claro. Pues la tercera y la cuarta posición, Las Vegas. Una de cada siete personas están incluidas ahí. De hecho, la cuarta, por ejemplo, que es la 28, dice que tiene una predicción de crímenes violentos anual de 875 crímenes. Y la avenida Balzar, estamos hablando de 351. Cuando hablan violentos se refieren a muertes, disparos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí, sí. También es verdad que Estados Unidos tiene una tasa de delincuencia y tener muchas más armas que muchos otros países. Sí, exacto. Mucho más crimen. De hecho, lo que aparecía en varias películas de ese hombre que no recuerdo ahora el nombre y que se me ha ido de la cabeza. Al Capone. No, hombre, no. Me refería al Bowling for Columbine. Ah. ¿Vale? Sí. No me acuerdo el nombre del director de la película. Moore. Exacto. Roger Moore. Gary Moore. Gary Moore, no. Bueno, el señor Moore, que hizo la película, ya hablaba de que en Estados Unidos hay una tasa de delincuencia muy grande por culpa de las armas y porque hay muchísimas más armas. Pero vamos, que no tranquiliza que en ciudades con casinos haya mucha más delincuencia que en otros sitios, ¿no? Porque también es normal. Sales del casino con dinero y lo primero que van a hacer es atracarte, ¿no? Les parece como casi obvio. En fin, son las 10:10 de la noche, es una hora ideal, perfecta, fantástica para tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Esta gran sección que se llama A la Hoguera, que en buena hora se me ocurrió crearla. En esta, ya lo sabéis, lo que simplemente hacemos es echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas que hemos debatido. Nuestros tertulianos votarán a uno de ellos y si hay empate yo desempataré. Los candidatos son los siguientes. El primero es Federico Franco, nuevo presidente de Paraguay, por postularse como nuevo presidente así, de una forma un poco chunga, digamos. El segundo candidato, en realidad son dos juntos, van empaquetados, Esperanza Aguirre y Artur Mas, por vender derechos sociales así como, ya, venga, para unos casinos. Al señor Sheldon Adelson por pedir a los políticos recortes sociales, beneficios fiscales que no se dan a empresarios de aquí para montar un chiringuito como Eurovegas. Y no se va a salvar Ana Mato por decir eso de alguna cosa natural en lugar de medicinas. En fin, amigos, ¿habéis pensado cuál creéis que es el candidato ideal para caer esta semana en la hoguera? Y yo creo que esta semana es especialmente difícil porque creo que todos lo merecen bastante. Pero bueno, amigo Millares, ¿a quién ibas a tirar tú a la hoguera? Mira, yo por salir de España, que siempre acabo quemando a alguien del gobierno y porque seguro que Ana Mato va a caer también por culpa de alguno de mis compañeros, voy a tirar también, porque no siempre voy a tener esta ocasión de decir esta frase, a Franco a la hoguera. Da especial gusto decirlo, la verdad. Da gusto y reír. Por suerte no tenemos ocasión de decirlo muy a menudo. Miguel Ángel, ¿a quién tiras tú a la hoguera? Pues yo tiro a la ministra. A la ministra Ana Mato. Claro, claro, ya puestos. Si quiere algo natural, esperemos que no necesite ya nada natural. Exacto, yo el otro día decía en Twitter que hay algo natural que esperamos de ella, que es, por ejemplo, su dimisión. Su dimisión natural. Sería bastante natural que viniera en un país normal, como digo, siempre es una acotación que hago siempre, en un país normal. Fernando Marcos, amigo Moetuna, ¿a quién vas a tirar tú a la hoguera esta Señor semana? Señor Ricard, le voy a dar protagonismo, porque yo, tirar a Franco, es que mira que si luego resucitan espíritus, me da reparo, ¿vale? Señora Mato, estoy de acuerdo con Millares, va a caer más tarde o más temprano, pero es que me has dado la oportunidad, por fin, de poder tirar, aunque sea compartida, sí, a la señora Aguirre. A la señora Aguirre, vamos. Entonces la voy a meter a la Aguirre y al señor, que hagan un poquito de señor más de caldo, los dos. Y que hagan chup chup también, ¿no? Que hagan chup chup. Así que te doy a ti la última palabra. Pues me lo voy a tener que pensar. Y estoy dudando muchísimo. ¿Sabes una cosa? No voy a tirar a Sheldon Adelson porque tampoco tendría... O sea, no desepantaría, por tanto no lo voy a hacer. Tampoco voy a tirar a Esperanza Aguirre y Artur Mas porque estoy seguro que van a volver a salir otro día. Y Ana Mato, posiblemente, aunque es quien más se lo merezca esta semana, tampoco la voy a tirar porque, como decía el amigo Millares, cada día no se puede tirar a Franco a la hoguera. Y hoy, amigos, vamos a tirar a Franco a la hoguera. Nos ha gustado mucho tirar a Franco a la hoguera. Españoles. Franco ha muerto. Ardido. Amigos, esto es el final. No sé, bueno, vamos a ver si ha llegado algún tuit más. No ha llegado nada, ¿verdad, María? Nada, hoy están vagos. Bueno, para los que nos han estado escuchando, Italia va ganando 2-0. En fin, muchas gracias a todos. Adiós, Fernando Marcos, arroba Moetuna. Qué bien lo pasemos, ¿verdad? Muchas gracias, Raúl Fernández, arroba Millares, por haber venido una semana más. No, a ti por brindarme esta ocasión de quemar a Franco un poquillo. La hemos disfrutado. Miguel Ángel Cintas, arroba mcintas, macintas o incluso blogs de política. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, ya sabes, cuando necesites o cuando quieras, aquí me tienes. Pues cuenta con ello, de verdad que sí. Y María Araiz, la dama de las redes sociales, muchas gracias también. La encontraréis en Twitter como María Araiz con dos As. Bueno, en realidad con tres, porque Araiz también tiene... No, en realidad cuatro As ahí en Araiz, me estoy liando. María Araiz en Twitter, con un arroba adelante, y ahí os apañéis. Sí, amigos, Ricard Arís, el hombre que se liaba solo. Creador de jardines. Incluso periodista. Señores, ahora sí, nos marchamos. No olvidéis que cada semana podéis venir aquí a discutir a la Plaza en Llamas. ¿Por qué? Porque en cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, entre tertulianos, lo importante, ya lo sabéis, no es quién tiene mejores argumentos. Tampoco es quién sabe exponerlos mejor. Ni siquiera quién tiene la razón. Aquí, en la Plaza en Llamas, lo que importa es que arda la plaza. Hasta el próximo jueves, aquí, en Agora Sol Radio. Gracias.